Creo que la Biblia nos permite los aleluyas, ¿verdad? En la segunda parte de las hojas que ustedes tienen, donde dice prioridades de una iglesia, vamos a ver en primer lugar, una vez que ya hemos visto cuáles son las prioridades en nuestra vida, ¿cuáles son las prioridades ya como cuerpo? Vimos en el más alto que el nivel espiritual de los miembros. Entonces, la principal prioridad de una iglesia tienen que ser líderes santos. Líderes santos que conozcan en primer lugar la debilidad de la carne. En Marcos capítulo 14, versículo 38, encontramos a Cristo en la antesala de la muerte. Hay mucho eco del sonido aquí, ya no sé por qué se descompuso una bocina o algo. Entonces en Marcos 14, 38 encontramos que Cristo se está enfrentando momentos antes a la cruz del Calvario. Están los discípulos enfrente de él y Cristo se acerca y les pide que por favor oren. Quiero que ustedes noten que en este versículo de Marcos 14, 38, Cristo nos da realmente el secreto o la clave de lo que es la vida cristiana. Los discípulos no pudieron ayudarlo a orar en ese momento tan importante. ¿Por qué necesitaba Cristo a enfrentarse a la oración en ese momento? Porque Cristo sabía que el único recurso para el cristiano enfrente del poder de la carne era la oración. Y Cristo les dice, velad y orad, sigue para que no caigáis en la tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Hermano en Jesucristo, ¿tú has conocido el poder de la carne en tu vida? ¿Saben ustedes que un hombre de Dios jamás acepta hacer una cita con una señora que no sea su esposa? Tú como pastor no puedes aceptar ver a ninguna persona. Hay un eco tremendo que arriba. No puedes aceptar salir con una señora y decirle, vamos a tomarnos un café si no va tu esposa contigo. O si ella no va acompañada con otra señora o con otros hermanos. Entonces un hombre de Dios que le dice a la señora, sí hermana, nos vemos a qué horas, en el VIPS a las 6 de la tarde, no conoce lo que es su carne. ¿Me puedes contestar, ay, hermano, pues qué pensamientos tan cochambrosos? No son pensamientos cochambrosos, pero cuando un hombre, por más que esté lleno del Señor, se enfrenta con una mujer que le gusta, dijo Cristo, la carne es débil. Un hombre de Dios nunca acepta darle un raite a ninguna muchacha. Hermano, ¿me puede llevar a mi casa? Con mucho gusto, si va mi esposa conmigo. Eres una muchacha joven y a mi coche no te subes si no va alguien conmigo también. ¿Por qué? Porque la carne es débil. Muchas gracias, ya se arregló. La carne es débil, hermanos. Entonces tenemos que conocer que estamos dentro de un cuerpo de carne donde nos dice Cristo, velen y oren. Tú tienes muy buenos deseos, quieres ser santo, quieres servirme, pero por favor entiende, la carne es débil, débil, débil. Vamos a ver en Oseas capítulo 4, versículo 11. ¿Cómo un líder necesita conocer el poder destructivo del pecado en su propia vida? En Oseas 4:11 la Biblia dice, fornicación, vino y mosto quitan el juicio. La palabra juicio aquí se tradujo no muy correctamente porque es la palabra hebrea lev, L-E-V de burro, lev, y significa el corazón. Entonces la fornicación, el vino y el placer le roban al hombre de Dios su capacidad para discernir entre el bien y entre el mal. Cuando un hombre de Dios permite, como uno que conocí hace poco, que me invitó a una campaña en el sur de la ciudad, y debajo de su coche me encontré revistas pornográficas. Entonces yo no puedo entender cómo un hombre que es llamado al ministerio pueda permitirse el lujo de tener literatura pornográfica o películas pornográficas o permitirse el lujo de ver una mujer que no sea su esposa. La Biblia nos muestra entonces que el pecado le roba al hombre. El pecado es un ladrón. El poder de discernir entre el bien y entre el mal. El pecado de fornicación le robó a Sansón la capacidad de discernir cuál era la voluntad de Dios. Encontramos nosotros también en el capítulo 7 de Oseas que los líderes o los hombres de Dios deben saber que no solamente el pecado nos destruye y nos mina poco a poquito, sino que entra a nuestras vidas y nos comienza como la radiación, como la radioactividad, a minar nuestras defensas poco a poco. Dicen Oseas 7:9, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo. Vean qué tragedia. Y aún canas le han cubierto y él no lo supo. Sansón comenzó a ver mujeres que no eran las que Dios quería que viera. Y comenzó a ver a una y él dijo, tengo una fuerza sobrenatural, soy un gran predicador, tengo un gran don de esto, tengo un gran don de aquello. Y él creyó que Dios siempre podría permitir el pecado en su vida. Llegó el momento en que Sansón fue amarrado y en ese momento, dice la Biblia en el libro de los jueces, pero él no sabía que el Espíritu le había abandonado. Tú me puedes decir, pero es que el cristiano del Nuevo Testamento no puede ser abandonado por el Espíritu. Quiero recordarte que la Biblia dice en 1 Tesalonicenses 5:23 y en Efesios capítulo 5, no contristéis ni apaguéis al Espíritu de Dios. Sí podemos apagarlo, o sea, restringirle su fuerza que entre nosotros nos da con el pecado en nuestra vida. Basta una mujer en tu vida que no sea tu esposa para contristar y apagar el Espíritu Santo. Él es el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando un hombre de Dios crece y tu esposa come mucho atole en la noche y se pone gorda tanta tortilla? Y vas por ahí, las hermanitas, ¿verdad? Hay una muchacha en la escuela dominical de 18 años, muy bonita. Y hay otra por ahí que te anda haciendo jujurujo desde por allá. En ese momento, un hombre de Dios que conoce lo que es la carne y que conoce que si sigue platicando con esa muchacha y que conoce que no puede ir con ella a ningún lado, se pone rodillas y le dice, Padre Santo, lávame con tu sangre y quita esta muchacha y mis pensamientos, porque en el momento que yo permita que esa muchacha invada mi mente, se destruyen mis defensas y cualquier día acabo con ella en la cama. Un hombre de Dios no puede confiarse en la carne. Cada vez que voy a Acapulco, cada vez que voy a Cabo San Lucas, cada vez que voy a Florida o a Las Vegas, a cualquier otro lado, a campañas, a conferencias, en universidades, siempre llego y siempre recuerdo que va a haber delante de mí un desfile de niñas en bikini, puro gansito marinela enfrente de mí. Y recuerdo inmediatamente las palabras de Marcos 14:38. Yo llego, Señor, mi esposa es lo más lindo, etcétera, etcétera. Una vez me acuerdo que estaba en Acapulco en la playa y me fui a acostar antes de la campaña a tomar sol, ¿verdad? Y abrí los ojos y enfrente de mí pasaron como tres o cuatro muchachas que ya ni brasier traían. En ese momento, ¡boom!, ¿verdad? Un trancazo tremendo en mi cabeza y dije, Dios mío, ¿pero qué es esto? Y no lo quiero ver, y agarré el periódico y comenzó en mi mente como un gusano y comenzó y comenzó y comenzó y comenzó y comenzó y comenzó y entonces yo dije, si yo sigo aquí voy a seguir pensando en esto. ¿Qué dije? Ya no vuelvo a ir a la playa, desgraciadamente, cuando estoy ministrándole al Señor. ¡No podía! Había orado 2 horas esa mañana, pero al ver eso delante de mí, inmediatamente como una fuerza, como una tempestad que venía, la tentación a azotarme, como un torbellino a mi mente, a sacudirme de mis cimientos, a quitar a mi esposa y a tener otras mujeres que no fueran en mi pensamiento, yo dije, oh Dios, lávame y protégeme con tu sangre. Me puse mis lentes y me salí corriendo de esa playa. Recordé a José, que se echó a correr cuando esta mujer se lo quería comer como gansito marinela. ¿Conoces tú tu carne? Dice Pablo en Filipenses, nosotros no somos como aquellos que tienen confianza en la carne. Mientras un hombre de Dios se permite estas pequeñas canas al aire. Y una mujer, como decía Billy Graham, no podemos permitir que los pajaritos vuelen arriba de nuestra cabeza, pero no podemos permitir que hagan nido dentro de nosotros. Entonces te viene a la mente una mujer y pues ahí anda, ¿verdad? Y ahí anda la mujer y comienza a pensar en ella y lo primero que tienes que recordar es, ¡no es mi esposa! Es una mentira, es una ilusión, es un oasis que no puedo permitirme como hombre de Dios. Miles de hombres de Dios han marcado sus vidas por una canita al aire. ¡Una sola! Vemos también nosotros en Malaquías capítulo 2 cómo Dios ataca a los líderes al acabar el Antiguo Testamento y les recuerda que muchos de ellos fueron juzgados juntamente con Israel. Malaquías 2, del 13 al 15. Y esta otra vez haréis cubrir el altar de Jehová de lágrimas, de llanto y de clamor. Así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. Mas diréis, fíjense ustedes la falta de discernimiento. Ni siquiera sabían por qué Dios no los quería allá en el ministerio. Diréis por qué. ¿Quieren saber? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Había llegado el pueblo israelita a la cauterización tal de su conciencia que llegaban y le ofrecían a Dios un chivo defectuoso, y Dios había prohibido que ninguna ofrenda tuviera defecto. Y decía Dios, ¿cómo pueden ustedes darme las sobras? Y le diezmaban a Dios, y se presentaban el domingo en la iglesia, y decían, alabado a Dios, y quiero este don, y quiero en aquello. Y Dios, que conoce el corazón, les decía a ellos, ¿cómo pueden tener el cinismo de venir a la iglesia el domingo, de ser pastor, de pararte en un púlpito, cuando en tu corazón tu esposa no es el primer lugar? Cuando en tus pensamientos, dice el Señor, yo que conozco la mente y el corazón, he descubierto que en tus mentes, en tus pensamientos, tu esposa no es tu compañera. Tú me puedes decir, nunca he fornicado con una mujer que no sea mi esposa. Quiero decirte que Cristo dijo, no necesitas irte a la cama con ninguna muchacha, cualquiera de ustedes que codicia en su corazón, que en el pensamiento está, y no es tu esposa, eres adúltero. Y Dios tiene que pagarte conforme a tus obras. Vemos en Proverbios capítulo 5 también, el versículo 18 al 21, el mismo principio, y el rey Salomón, miren ustedes que sí supo lo que Dios quería saber. Proverbios 5 del 18 al 21. Sea bendito tu manantial. Alégrate con la mujer de tu juventud. Aquí esta palabra mujer en el hebreo es esposa, ¿eh? Por favor. Porque hay muchos jóvenes que dicen, mira Armando, aquí dice en la Biblia que puedo besuquear a mi novia. Versículo 19. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias, las de ella, las de mi esposa, te satisfagan en todo tiempo. En todo tiempo, deleítate con los besos de tu esposa. Y en su amor, recréate siempre. ¿Y por qué? ¿Por qué, hijo mío? ¿Por qué, dice el Espíritu de Dios, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Porque los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y Él considera todas sus veredas. No hay nadie en esta mañana a quien Dios no conozca profundamente en su corazón. Y cuando tú quieres venir a ministrarle a un Dios santo, a un Dios que aborrece el pecado, tú sabes en tu vida que tenemos que serles fieles a nuestras esposas hasta que la muerte nos separe. Y mientras tanto, mi carne va a decir, buscando otra muchacha, y aquí está mi esposa. En ese momento, ¿por qué está ladrando mi carne por otra muchacha? Simplemente porque no tengo dominio propio, y el dominio propio es el fruto del Espíritu. Hay personas que me dicen, Armando, ¿tú tienes este don o tienes aquel don? Y se jactan en muchas iglesias de tener dones espirituales. Y les digo, lo más importante que el don espiritual es el dominio propio. El cristiano no es conocido por los dones, sino por el fruto. Los corintios tenían todos los dones. Había lenguas, interpretación de lenguas, sanidades, milagros. ¿Y de qué les sirvieron? Sin el amor y sin la santidad delante de Dios. Y la iglesia vuelve a caer en el mismo error. Vemos ahora que la segunda prioridad de la iglesia, una vez que el líder es santo, o cuando una iglesia es, cuando tiene líderes santos, esa iglesia tiene que ser una iglesia santa. En segundo lugar, tenemos en Mateo 28, la comisión de Cristo para la iglesia. La segunda prioridad, o sea, yo no puedo evangelizar, yo no puedo discipular si mi corazón es un corazón perverso ante los ojos de un Dios santo. Dice Mateo 28, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. La prioridad de la iglesia es doble, y qué importante es en esta mañana que lo entendamos, evangelizar y discipular. La palabra evangelizar tiene muchas cosas alrededor. Una vez llegó un grupo de jóvenes y me dijeron, Armando, evangelizamos la colonia Roma. ¿A qué le llaman evangelizar? ¿A repartir folletos? Estamos evangelizando, vamos a orar por la evangelización de México. Esto no está en la Biblia, porque la Biblia nos muestra que nunca una nación entera se va a convertir. Cristo nos dijo, pocos son los que entran y la mayoría va por la puerta ancha. Entonces no oramos por la evangelización de México, oramos porque México tenga conciencia de Dios y que Dios salve a aquellos que van a hacer cambiar este país. Pero tenemos que comenzar con la iglesia. Escuchen lo que les voy a decir, se los digo con todo mi corazón. Si nosotros seguimos evangelizando México y no limpiamos nuestras iglesias, estamos propagando una enfermedad. Primero limpiémonos. El cochinero de lo que está llena las iglesias, tradiciones, pecado, pastores con otras mujeres, pastores en fornicación, pastores vendiéndose, pastores pidiendo dinero, construyendo. Hemos olvidado lo que el Dios Santo nos dice. Lo primero es ganar las almas perdidas, pero yo uso instrumentos limpios. Evangelizar, entonces, no es repartir folletos. No es predicar el evangelio y decir evangelizamos el Estadio Azteca. La evangelización lleva involucrado el discipulado. Si ustedes fueron a repartir folletos a la colonia Roma y ustedes no regresan, como la Biblia nos muestra en el libro de los Hechos, que regresaba Pablo, ¿a qué? A confirmar a los discípulos. A ver si es cierto que se habían convertido. A ver si estaban en una iglesia local. A ver si estaban en alguna casa tomando estudios de la palabra de Dios. Si no hacemos el discipulado con la evangelización, no le llamen evangelización. Cuando dice Cristo, ir y predicar, van unidos la palabra matotus en el griego, que significa hacer discípulos. Ahora bien, tenemos que entender que cada pastor, vamos a poner el ejemplo, tú eres un pastor que tienes 5,000 miembros en una iglesia. Si tú no tienes en tu iglesia a 10 o 15 líderes a quienes tú estás discipulando, ¿qué es discipular? ¿Dar estudios bíblicos? No, eso es compartir conocimiento. El discipular es pasar tiempo con los líderes de tu iglesia para que tú te reproduzcas en ellos y ellos hagan la obra del ministerio. Yo no puedo entender cómo un pastor me dice, tengo 5,000 miembros y toda la gente, 5,000 miembros y ¿cuántos líderes? ¿Ustedes creen que un pastor puede alimentar a 5,000 miembros, hermanos? ¿Lo crees de veras honesto delante de Dios? ¡Es imposible! Entonces, si una iglesia crece y no hay líderes, personas que conozcan la Escritura, hombres de oración, hombres con el que el pastor sabe que ellos son los pastores y que él se encarga de pastorear a ellos, esa iglesia solamente es el circo Ataide. Estamos levantando circos por todos lados y estamos midiendo a la iglesia por la cantidad de los miembros y no por la calidad de los líderes. ¡Qué lejos estamos de la palabra de Dios! Vemos nosotros también, entonces, que podemos hacernos una pregunta para ser honestos delante de Dios en esta mañana. ¿Existe alguien ahorita en tu ministerio a quien estés discipulando o con quien estés pasando 3 o 4 horas a la semana y que puedas decir como Pablo en 2 Tesalonicenses 2:19-20, ustedes son mi corona y mi gloria? Yo conozco pastores que ya no son pastores, son evangelistas. Y cuando un pastor quiere pastorear una iglesia y él es evangelista, has equivocado tu ministerio. El pastor está 5 meses viajando al año y 5 meses las ovejas, ¿quién sabe con quién están? Cuando un hombre de Dios es llamado al ministerio, vamos a poner algunos principios. Número 1, no se nos da a nosotros el escoger ni el lugar ni la forma de servir a Dios. Esto pertenece a la soberanía y a la sabiduría de Dios. Vuelvo a repetir, Dios no le da la opción a ningún hijo suyo de saber cómo le va a servir ni en qué lugar le va a servir. ¿Qué le estoy diciendo? Que no le digas a Dios, quiero ser predicador, o quiero este don, o quiero aquella cosa. Esto pertenece, tanto los dones como el ministerio, a la soberanía de Dios. Yo no escogí ser predicador. Jeremías le dijo a Dios, desde el vientre de tu madre te escogí para que fueras profeta a las naciones. Dios es soberano en la repartición y en el otorgamiento de sus dones y de los ministerios. Pero si tú eres un hombre que estás en el ministerio y no estás discipulando, yo no sé qué estás haciendo como pastor. O creo que en lugar de la Biblia estás leyendo Calimán en las noches. El pastor, repito, debe concentrarse en los líderes, en los ancianos y en los diáconos, para que ellos hagan la obra del ministerio. Encontramos nosotros también en tercer lugar, que es muy importante que sepamos que la tercera prioridad de una iglesia son las misiones. Dice en Romanos 10, no, hermano, estamos, no se imaginan, lejos, lejos, lejos del patrón de la Biblia. Pero eso sí, grite y grite como chapulines y echándose al suelo como alacranes. Dice Romanos 10, versículo del 13 al 15, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Para nuestra desgracia lo digo y para nuestra vergüenza, México ocupa uno de los lugares más altos en el mundo sin misioneros. Para probártelo, solamente quiero hacerte una pregunta, amigo pastor, amigo líder o amigo predicador. En tu iglesia, ¿cuántos misioneros están sosteniendo ustedes? Mira, hermano, nos entra 1,000,000 de pesos al mes de ofrendas. De ese 1,000,000 de pesos estamos gastando 800,000 en construcciones, 100,000 en el sostenimiento del pastor y 100,000 en otras cosas. Escuchen lo que les voy a decir. En una iglesia, para que sea iglesia bíblica, tiene mínimo que la iglesia mandar el 50% a las misiones. Si no, no es iglesia. ¿Qué les quiero decir? Me junto con la iglesia. Dios le dice a Moisés, haz todo conforme al modelo, Moisés. El tabernáculo no tiene absolutamente nada que ver el hombre. Hazlo conforme al modelo que te estoy dando. Y Dios nos da el modelo de su iglesia en este libro. Nos los pone enfrente y antes de hacer una iglesia, la ponemos enfrente y vamos a seguir la iglesia y no las tradiciones de lo que nos han enseñado. Tu palabra dice ir. La misión de la iglesia es evangelizar. Entonces, las finanzas y el dinero van a cumplir ese propósito. ¿Y lo que nos sobra? Si entran 10 millones a tu iglesia y tu iglesia está dando 5 millones a las misiones, Dios no es enemigo que tengas en tu iglesia candiles franceses, alfombras persas, aire acondicionado. No hay nada de malo en tener una iglesia agradable y confortable. Siempre y cuando esa iglesia esté destinando el 50% a las misiones. Ahora, en 1 Corintios capítulo 9, vamos a encontrar que en México, si no mandamos misioneros, es porque ni siquiera sabemos sostener a nuestros pastores. Ya no vayamos tan lejos. Hay pastores que tienen que trabajar para sostenerse. Hay iglesias que tienen 5 años de levantadas. Yo entiendo que un hombre de Dios, como Pablo, tuviera que hacer tiendas al principio con sus manos para no se le carga a la iglesia, y ay de él si estuviera pidiendo ofrendas, o ay de él si quisiera el dinero. Pero una vez que levantó a los corintios, les escribe la primera carta en el capítulo 9 y les explica quién fue soldado a sus propias expensas. Corintios, ¿no han entendido que ya tengo 3 años con ustedes y es hora que me sostengan? Pero dice Pablo, no he usado de este derecho para no se les carga. Pero dice la Biblia, en 1 Corintios 9, versículo 13, ¿no sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar, del altar participan. Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que trabajen, dice. Eso dice. Que vivan del Evangelio. Cuando un hombre de Dios tiene 3 o 4 años pastoreando una iglesia y ese hombre de Dios está trabajando, hermano, Dios no te ha llamado al ministerio. Bueno, hermano, es que si yo no trabajo, no me sostienen. Si la iglesia no te sostiene, es porque la iglesia vive en pecado. Porque el pecado más grande, dice en Colosenses capítulo 3, como la idolatría, es la avaricia. Pues es que no les he enseñado a diezmar. Usted tiene entonces la culpa. Porque no los ha enseñado a diezmar. No les ha enseñado que la bendición de una iglesia es sostener obreros. Yo no creo, y se los digo con toda mi alma y con la Biblia delante de mí, yo no creo en ninguna iglesia que tenga 3 o 4 años funcionando sin un obrero de tiempo completo. No creo. Esa iglesia está bajo el juicio de Dios. Esa iglesia es Éfeso. He quitado tu candelero de tu lugar. Siguen existiendo como iglesia. Pero la bendición y el Espíritu Santo no está, porque el Espíritu Santo está siempre donde Jesús es glorificado. Hermanos en Jesucristo, tenemos que comprender entonces que un pastor debe ser sostenido, porque así lo ordena el Señor. Y si un pastor o un obrero en cualquier iglesia no está siendo sostenido, hay dos cosas, o el pueblo vive en pecado, o el pastor no ha sido llamado al ministerio, porque cuando Dios llama, Él provee. ¿Cómo es posible que un hombre que trabaje de ingeniero, o que trabaje de plomero, que trabaje de carpintero, pueda levantarse en la mañana a la carpintería, a la plomería, estudiar 5 horas la Biblia, 2 horas con el Señor, su esposa, sus hijos, y 50 ovejas que están pidiendo leche y no les dan? ¿Cómo es posible? No es posible. Dios quiere que el que sea pastor viva completamente entregado a qué cosa. Problema del capítulo 6 de los Hechos. Ay, Pablo, ¿quién va a servir las mesas? Miren, nosotros no hemos sido llamados para servir las mesas, no hemos sido llamados para esto, nosotros hemos sido llamados a 2 ministerios, metámoslo en la cabeza, a orar y a predicar la palabra. Encarguémosles a otras personas el trabajo del diaconado. Entonces, el pastor primordialmente tiene que vivir en la oración, meterse en este estudio toda la mañana, visitar en la tarde y preparar sus mensajes en la noche para poder presentarse como un varón aprobado delante de Dios. En cuarto lugar, tenemos la cuarta prioridad de la iglesia, que es la disciplina. Vemos nosotros que cuando en una iglesia no hay disciplina, en esa iglesia no hay santidad. En 1 Corintios 5, Pablo dijo que el pecado leudaba toda la masa. Yo no puedo comprender cómo puedo platicar con hermanos pastores y les digo, hermanos, en los últimos 2 años de la vida de su iglesia, ¿a cuántos miembros han tenido que sacar? ¿De qué está usted hablando, hermano? ¿A cuántos miembros de su iglesia han tenido que sacar? ¿De qué está usted hablando, hermano? Le estoy hablando que si en 2 años no han ejercido la disciplina de la Biblia. ¿De qué está usted hablando, hermano? La Biblia dice en Mateo capítulo 18 el método para tratar con las personas que viven en pecado. En el versículo del 15 al 17, la Biblia nos muestra en primer lugar cómo debe un hombre de Dios, claro que también cualquier cristiano, tratar con alguien que está en pecado. Vamos a ver, yo soy pastor de una iglesia. A mis diáconos les he dicho siempre, a los ancianos, por favor comuníquenme en cuanto ustedes sepan que alguien vive en adulterio. Comuníquenme cuando ustedes saben que algún joven de esta iglesia está teniendo fornicaciones con su novia. Háblenme cuando vean ustedes algún miembro en alguna película pornográfica saliendo a las 12 de la noche. No se lo digan a nadie, ven conmigo directamente. Muy bien, entonces yo voy con esa persona. Señor Pérez, quiero hablar con usted, vamos a tomarnos un café. Dice Gálatas 6, en espíritu de mansedumbre y de humildad, sabiendo que yo también puedo ser tentado. Me acerco con el señor Pérez y le digo, me dijeron que usted está viviendo en adulterio. Quiero saber si es verdad. Bueno, señor, pues sí es verdad. Muy bien, señor Pérez. Le amamos en la iglesia. Quiero decirle que le doy 1 mes para que deje al amante. Está muy bien, señor Dulce, muchas gracias. Me lo promete, bla, bla, bla. Llega el mes. Me acerco, dice Mateo otra vez. Y entonces voy con el señor Pérez y le digo, señor Pérez, hace 1 mes le dije que dejara al amante. Vengo con otro miembro de la iglesia a decirle que se arrepiente de sus pecados. Sí, perdóneme, y nos llore, etcétera, etcétera. Voy a regresar. Muy bien, le damos 1 mes. Pasan 2 meses y llevo otro miembro de la iglesia con el señor Pérez. Le dijimos hace 2 veces que usted dejara a su amante. Y el señor Pérez nos dice, está muy bien. Y le damos 1 mes. Al 4 mes ya no vamos con el señor Pérez. El próximo domingo en la iglesia, Yo me levanto en el púlpito y le digo, señor Pérez, le agradecemos que abandone usted esta iglesia y le queremos decir que usted no es bienvenido a la comunión de los santos, enfrente de todos, por publicano y pecador. Te hago una pregunta, ¿lo han hecho en tu iglesia? No. ¿Sabes por qué no lo han hecho? Porque hay muchos hombres de Dios que prefieren los diezmos a tener una conciencia limpia delante de Dios. Esta falta de disciplina en nuestras iglesias está haciendo que la iglesia se convierta en un nido de alacranes, tarántulas, escorpiones, y donde los miembros dicen, pero ¿cómo puedo yo decirle que él viva, que no tenga la mate si yo estoy robando en mi trabajo? Y de repente nadie se siente con una conciencia limpia para llamar la atención a nadie. Esa iglesia. ¿Y saben en dónde comenzó? Con la prostitución de los líderes. Cuando un líder y un hombre de Dios y un pastor no vela por la santidad y evitar que entre la levadura a la iglesia, es un hombre que se ha prostituido. Veamos el ejemplo bíblico en 1 Corintios 5, del 1 al 6. ¿Qué pasa? Un muchacho viviendo con la madrastra. Y se acerca Pablo y les dice, no me duele que este muchacho haga eso. No, yo tengo una tristeza más profunda en mi corazón. Mi tristeza es que a ustedes no les ha interesado sacarlo de la comunión. Y Pablo les ordena y les dice, sáquenlo de la iglesia y entréguenlo a las manos de Satanás para que la carne sea destruida y el espíritu sea salvo. En otras palabras, cuando sacamos a un miembro de la comunión de nuestra iglesia, tenemos la obligación de que ese miembro no regrese a la comunión hasta que no esté arrepentido. Si el señor Pérez lo sacamos por adúltero y viene y me dice, Armando, perdóname, le he pedido perdón a Dios, ya he dejado a mi amante, lo investigamos. Y si es así, lo abrazamos, le besamos, lloramos con él, porque un pecador ha sido regresado al buen camino. Pero si ese hombre no se arrepiente, dice la Biblia que entregarlo a Satanás es sacarlo de la comunión de los hermanos. Alguien me puede decir, pero es falta de amor. Es todo lo contrario, es por el amor a los 99 que sacamos la oveja podrida. Hermanos en Cristo, hemos sido llamados como líderes a que nuestra iglesia y el campamento esté limpio. Y si no está limpio, es porque la supervisión de los líderes es absolutamente superficial. O número dos, porque los líderes se han vendido. ¿Cómo sacar al señor Richelieu? Si él puso la barda y nos regaló el púlpito. Te has vendido por 30 miserables monedas de plata. Vemos en quinto lugar que la quinta prioridad de la iglesia es que los líderes tienen que contender, como dicen Judas, ardientemente por la fe. Contender porque, hermanos en Cristo, abran los oídos. La iglesia que el Señor ganó con su sangre está siendo infiltrada con tradiciones, costumbres que no están en la palabra de Dios. Y vamos a ver algunas como ejemplo en esta mañana. Los fariseos dijeron en Marcos capítulo 7, es que tus discípulos no se lavan las manos. Y es que esto y aquello, y Cristo les dice, vosotros habéis invalidado mi palabra con vuestros mandamientos. Quiero decirles a ustedes que una tradición es cualquier enseñanza, no me importa la que sea, que no tenga su origen en la Biblia. No me digas, es que es la costumbre de esta denominación. Es que yo ingresé a esta denominación y es su costumbre. A mí no me importa qué denominación tienes, si esa enseñanza no está en la Biblia, la rechazo. Porque acabará tarde o temprano leudando el mandamiento de Dios. Pablo le dice a Timoteo en 1 Timoteo 1:3, te mandé a Éfeso para que impidas y vigiles que no entren absolutamente doctrinas o tradiciones a las enseñanzas de esta palabra santa y pura. Vemos algún ejemplo. En primer lugar, la tradición de llamar templo a nuestros edificios. Vamos a la palabra de Dios en Hechos capítulo 7. Y no digan, el hermano Albusin dijo. Yo solamente quiero recordarles y refrescarles la memoria lo que la palabra de Dios dice. Hechos 7 del 48 al 49. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí. Y con nuestros padres que recibió palabras de vida a quedarnos. Al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que le desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto, cuando dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Perdón, versículo 48 y 49. Mas Salomón le edificó casa, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta. Hermanos en Cristo, por favor, entiendan esto. Cuando Cristo vino al mundo, ¿vivió bajo qué? ¿Bajo la ley o bajo la gracia? Vino bajo la ley. ¿Cuándo comenzó la gracia? 50 días después, cuando Pentecostés cayó y se inició y nació la iglesia al ser todos esos miembros bautizados con el Espíritu de Dios. Antes de eso, Cristo vivió bajo la ley y claro que había templos y claro que había sinagogas porque Él vino a cumplir la ley. Hay hermanos que me sacan y me dicen, es que Cristo dijo, a la casa de mi Padre será casa de oración. Ese era antes de la cruz. Capítulo 17 de los Hechos. No hemos entendido que el templo somos nosotros. Bienvenidos al templo. Y lo saben que dice cualquier hermano Armando, pero ¿qué tiene que ver eso? Escuchen esto. Nuestros hijos crecen creyendo que al entrar a la iglesia, era como cuando entrábamos a la iglesia católica, yo entraba y incienso y misterio, y me decían, ahí está Dios, y entraba así, y nuestros hijos entran a los edificios así, y les dicen, chamaco, no desacres ni hagas sacrilegio en la casa de Dios, Dios no está en el edificio. Dios no es, los cielos de los cielos no lo pueden contener, ¿cómo lo puede contener una construcción que nos costó 3, 4 millones de pesos? ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Hechos 17, versículos 24. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces, ¿qué dice en Efesios capítulo 2? Que todos nosotros, juntos bajo este edificio, nosotros hacemos la morada de Dios en el Espíritu. Y si nos juntamos aquí, o en el Vips, o debajo de un árbol, o debajo de un cine, o debajo de un prostíbulo, o debajo de cualquier lado, no es el lugar donde habita Dios, somos nosotros. Entendámoslo. Que quitemos de nuestro vocabulario, vamos al templo de Dios. Hay otros lugares donde dice, calle y silencio la tierra, cita la Malaquías, porque Dios está en su santo templo. Hermano, ustedes viven bajo la ley. Quítese el letrero. Dios ya no está en ese santo templo. Pon Efesios 2, 28 al 30. Nosotros somos la morada de Dios en el Espíritu. ¿Cómo que Dios habita ahí? Otra tradición. ¿Ah? ¿Ahora? Señor Alducin, vengo de la iglesia fulana de tal y vuelvas a bautizar. Señor, en la denominación, es una denominación evangélica, quiero decirle, no es mormona ni testigo de Jehová. Échese agua otra vez. ¿Pero por qué, Señor, si yo me bauticé? Porque solo nuestro bautismo salva. Hermanos, me hierve el corazón. Me arde el corazón. Cuando sé que hay denominaciones que obligan a otros cristianos que vienen. Yo te entiendo si viene de la iglesia católica, hoy el bautismo de los niños no le sirve para nada. Pero venir de los presbiterianos a los bautistas, o los bautistas a los metodistas, decirle, ese bautismo no te hace nada, es decirles a ellos, los metodistas están equivocados. El único bautismo es el de la iglesia bautista o el de la iglesia presbiteriana. En ese momento, dicen Romanos 14, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En ese momento, lo destrozamos a esa persona, moralmente, psicológica y espiritualmente. Número uno. Número dos, invalidamos la palabra de Dios. Mateo 28, 19, dice, id al mundo y bautizar en el nombre del Padre, no de los bautistas. Y se enseña en las denominaciones actualmente, hermano, usted se ha bautizado en el nombre de los presbiterianos. Y toda tu vida serás presbiteriano. Muere fiel a los presbiterianos. Bautizan en el nombre de la denominación y el bautismo es en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y si viene una persona a mi iglesia y me dice, quiero ser bautizada, pásale, hermano, la condición es esta, cree en el Señor Jesucristo y eres bautizado. No le digo, te vamos a poner en prueba 2 años para ver si eres cristiano. ¿En dónde está en la Biblia un bautismo después de convertirse? Tradiciones. Ahora les decimos a la gente, es que hasta los 2 años bautizamos, pero dime lo que tú quieras. Yo te desafío a que me lo muestres con la palabra de Dios. Es que si bautizamos a la gente y no es convertida, es que su problema no es mi problema. Si se bautiza no siendo salvo, es problema de él y Dios. Yo tengo la obligación de cuando alguien se convierte, invitarlo inmediatamente a las aguas del bautismo. Tenemos al etíope y Felipe, en el capítulo 8 de los Hechos, que comenzó a caminar Felipe y comenzó a decirle, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe no le dijo, pues mira, le voy a mandar una carta a los diáconos y les voy a decir que te vamos a examinar, bla, bla, bla, bla, bla, bla, y cuando vengas te vas a bautizar en el nombre de la denominación. Hace poco que regresé del reclusorio sur, hace 2 días, ahí está creyendo grandemente la obra, me decían los hermanos del reclusorio sur, Armando, mira, aquí vienen de esta denominación, y vienen de esta denominación, y vienen de esta denominación. Y fíjate que esta denominación nos acaba de decir los líderes, que si no nos bautizábamos en el nombre de su iglesia, no regresaban a seguir enseñándonos la palabra. Esto me parte el corazón y me hace llorar de lo que la iglesia ha hecho con las tradiciones. Ah, pero si esa persona se bautiza en mi iglesia y a la semana, Dios, dice en 1 Corintios 12, Dios coloca a cada miembro en particular donde Él quiere. Dios pone a unos en los carismáticos, a otros los pone en los pentecostales, a otros los pone con los bautistas. Es soberano. Y si Dios me puso en esa iglesia, nadie me tiene que criticar. Ahí voy a servir a Dios. Y si mañana me manda Dios a otra denominación, no tengo por qué decirle, solo mi denominación es buena delante de sus ojos. Tercera tradición. Vamos a tomar la cena, hermanos, en Jesucristo el domingo. Ah, pero por favor, los que sean de otra denominación, no pueden participar de la cena. Ah, no, pero si no estás bautizado, tampoco puedes tomar de la cena. ¿Dónde está eso en la palabra de Dios? Vamos a 1 Corintios 11. Invéntame, dime lo que quieras, defiéndete, patalea, berrincha, grita. Pero te voy a enseñar lo que la Biblia dice respecto a la cena del Señor. 1 Corintios 11, del 23 en adelante. Yo recibí del Señor lo que también les he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, hacer esto en memoria de mí. En memoria de mí. Asimismo también tomó la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiera este pan sin ser bautizado, dice. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor, indignamente, déjame decirte algo, el bautismo no me hace más acepto o menos acepto a Dios. Si Dios me recibe, puedo participar en la cena del Señor. Ahora, si me acabo de recibir a Cristo y no me he bautizado, posiblemente sea por ignorancia, pero no le podemos negar a un hijo de Dios que ha sido identificado en la cruz, en la muerte y sepultura con Cristo, la cena del Señor. Menos decirle, solo nosotros tomamos la cena. Les ruego que se abstengan los que sean presbiterianos. Porque solamente nosotros tomamos la cena del Señor. Eso es el pecado más grande que puede una iglesia hacer con alguien. Nos ponemos como jueces. Dice en Santiago 2, el que hace acepción de personas comete pecado. Entonces, ¿cuál es la condición bíblica para la cena del Señor? Antes de tomar la cena, como pastor tengo la obligación de decirle a toda la gente, por favor, examínense. Es importante que sepan que recibir a Cristo es maravilloso. Y ahorita le vamos a recordar lo que Él hizo en la cruz. Cuando comenzó a machacar el pan, recuerdo cómo su cuerpo fue machacado y molido por mis pecados. Al tomar la copa de vino, recuerdo cómo su sangre preciosa fue derramada. Y al sentir eso entre mi corazón, recuerdo mi identificación con Él por la muerte y el sacrificio que Él hizo en la cruz, vicario y expiatorio. Examínense y no tome nadie la cena en pecado. Pero no puedo decirles, bautícense o solamente los de denominación, porque son tradiciones inventadas por nosotros. Cuarto lugar, ser más fiel a nuestra denominación que a la misma palabra de Dios. ¡Ja! Esto está, pero por todos lados. Una vez Cromwell, el ministro de Inglaterra, les voy a usar este ejemplo. Supieron que el rey estaba viviendo mal y que era un tranza. Se juntó con la Cámara de los Senadores y en ese momento la Cámara de los Comunes o la Cámara de los Senadores se enfrentaba con un problema. Escuchen lo que les voy a decir. Inglaterra o el rey. Inglaterra o el rey. Cromwell se levantó y les dijo, mi fidelidad es a Inglaterra, no al rey. Mientras el rey viva y sirva a mi país, yo sirvo al rey. pero si mi rey se rebela contra mi país, mi obligación es seguir siendo fiel a Inglaterra. ¿Cuántos de nosotros sabemos que en nuestra denominación o en nuestra iglesia los líderes viven en pecado? ¿Cuántos de nosotros sabemos que nos dan órdenes que están fuera de la palabra de Dios? Y quiero preguntarles a ustedes lo que tienen escrito ahí. ¿Qué harías ahora mismo si supieras que en tu denominación se está enseñando algo contrario a lo que la Biblia enseña? Lo menos que te quería, que te pudiera quedar, es ser honesto contigo mismo. Tocar trompeta en tu congregación y hablar con tu pastor y decirle, discúlpeme, pero esto no está en la palabra de Dios. Oh, Dios anhela el celo en sus hombres por su santa palabra. Ahora hay pastores que pues, la denominación les paga, la denominación les escoge la iglesia, la denominación los manda, la denominación controla todos los hilos, y comienza la denominación a hacer tragedia y media, y ellos siguen fieles. ¿Saben por qué? Porque si se salen de la denominación, pierden el empleo de pastores. Son más fieles a la denominación que a Cristo. No servían para el ministerio. Por eso siempre serán mediocres. Yo me acuerdo cuando llegamos a Tabasco, ojalá que no haya pastores aquí de Tabasco en esta mañana, antes que viene el doctor Billy Graham. Él nos mandó la cruzada Billy Graham y fui con otro hermano a Tabasco y a preparar el terreno para que el doctor Billy Graham llegara a predicar. Llego y me encuentro las iglesias en pecado, los líderes en fornicación, peleándose. Bueno, era un circo aquello. Y yo iba a preparar el terreno para que vinieran miles de almas a convertirse en la campaña del doctor Billy Graham y meterlas ¿a dónde? ¿A los manicomios? ¿A esas porquerizas? Dejé a un lado mis mensajes y les hablé a los pastores bien claro y les dije, yo no quiero seguir predicando en este estado. Mientras ustedes no se limpien y el consistorio no se limpie, no regreso a este estado. Era un basurero de pecado. ¿Cómo podía yo ser honesto? Y en ese momento se acercó un muchacho y me dijo, Armando, tú tienes que quedar bien con los pastores, porque ellos son los que te invitan a las campañas. Y en ese momento me hinqué en el cuarto de mi hotel y lloré y le recordé a Jeremías 1:17. Sé fiel en lo que yo te mando, no te haga yo avergonzar delante de ellos. Porque el problema de un predicador es que siempre se enfrentará con los líderes. Y tenía razón, nunca me invitaron hasta esta fecha al estado de Tabasco, porque los confronté con el pecado. Pero yo tenía que seguir siendo fiel a la palabra de Dios. No me importa que te eches a los bautistas, a los presbiterianos, a los metodistas, levanta la bandera. A Juan Wesley lo corrieron de Inglaterra y le dijo al mundo, mi parroquia es mi iglesia. Todos los grandes hombres de Dios han sido rechazados. Pero no hay celo por las cosas de Dios. Se venden. Yo no te la suavizo con los pastores, te los voy a echar de enemigos. No me interesa mientras mi conciencia delante de Dios esté correcta. Es a Él a quien sirvo. No busco agradar a nadie. Vemos también nosotros que está bien que tú pertenezcas a una denominación cristiana. Y está bien que tú trabajes y que seas fiel a ellos. Siempre y cuando ellos también mantengan en perspectiva que no es la denominación a la que traeremos gloria, sino al reino de Dios. No es los bautistas, no es los presbiterianos, porque Cristo no ha sido crucificado, no somos de Apolos, ni somos de Cefas. Es Cristo el que levantamos y a Cristo crucificado. Y si mi denominación se prostituye, yo ataco a mi denominación porque lo estoy atacando por la orden de Jehová de los ejércitos. Ya no necesitamos predicadores, hermanos, necesitamos profetas. Vemos nosotros también, pongan ahí en quinto lugar, otra tradición que agregué aquí rápidamente, para acabar, es que ahora la moda es que las iglesias y los predicadores manipulen a la gente para pedir dinero. Hermanos, pónganse en pie todos. No, estoy jugando ahorita. Pónganse en pie todos, sáquenlos de 10. Háganles así, de 5. A ver, los azules de 20. Que no suega el tintín el ofrendero. Hermanos, ahorita tenemos que dar de 5, de 10, de 20. ¿En dónde está eso en la Biblia? Comenzamos, traemos un grande predicador y aprovechamos la estancia de Nicky Cruz para hacer de la gente mercancía. Como mercado lo convertimos. Saquen los billetes. Hay campañas por todos lados y ahora es la moda. Saquen los billetes. Ahora nos llegan cartas y sobres que nos dice el sobre. Por favor, mande, y le ponen así. De 10,000, de a 5,000, ¿De a 20,000 o de 50,000? Marque una cruz lo que usted tiene que mandar. ¿Por qué me quiere intimidar? ¿Por qué me quiere manipular cuando la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 9, del 14 al 16, todo lo contrario a la manera como estamos levantando dinero? Dice la Biblia, así también ordenó el Señor, 1 Corintios 9, del 14 al 16, que los que trabajan en el altar coman del templo y que los que sirven del altar participan. Y en 2 Corintios encontramos también que dice la Biblia, porque Dios ama al dador alegre, no por tristeza ni por necesidad. Cuando venimos a Dios, nadie me tiene que intimidar más que el Espíritu Santo. Yo doy lo que yo propuse en mi corazón, no lo que me intimidaron a dar. Esto se llama intimidación, se llama hacer mercancía con los hijos de Dios. Ahora, ya ni siquiera mencionemos predicadores que te dicen, te cobro 50,000 pesos una campaña evangelística. Cuando ustedes, yo les exhorto, hermanos, a que no animen a esos predicadores. Cuando ustedes inviten a un evangelista, dice Pablo, ay de mí si no predicar el evangelio. Y si el evangelista les dice a ustedes, mis honorarios son tales, no lo inviten, porque están promoviendo a un falso profeta. Ningún hombre de Dios puede darse el descaro nunca de pedir dinero. Y el día que ustedes conozcan a esas personas, atáquenlos con la palabra de Dios. Porque cualquier cosa que se levante entre Dios y nosotros, nosotros somos sus siervos. Para levantar espada, y como el Juan el Bautista decía a Herodes, no te es lícito ser un mendigo espiritual pidiendo dinero. Qué triste es ahora que nosotros comencemos a pensar que estas cosas son las cosas que tenemos que hacer. Otra cosa que las iglesias hacen, vamos a hacer una tómbola para levantar ofrenda pro templo. Hermanos, cuando se construyó el tabernáculo, se levantó de ofrenda voluntaria. Cuando yo le digo a la gente, vamos a hacer rifas, loterías y tómbolas, yo le estoy dando tacos para que ellos me den 100 pesos. Le estoy dando algo para que puedan contribuir. Y cuando venimos a Dios, no venimos más que por la motivación de que Él es Dios. Tómbolas, loterías, taquiza. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Oremos. Señor, queremos guardar en este momento silencio delante de ti, porque tu iglesia está apostatando. Ya hay síntomas muy grandes de apostasía. Y todo comienza con los líderes. Líderes que no son santos, líderes ambiciosos, líderes que quieren gloria, líderes que quieren manipular a la gente, líderes que quieren tener dinero, líderes que no son siervos delante de ti. Ellos comienzan a poner la semilla de la apostasía en tu iglesia que tú ganaste con tu sangre. Sabemos, Padre, que en esta mañana hemos atacado al pecado, no a los hombres. Pero si hay algún hombre en esta mañana que ha abrazado cualquiera de estas tradiciones, yo le exhorto por lo más sagrado de la palabra de Dios, que contiendas ardientemente por la verdad, que mueras al pie de la cruz y que entiendas que al seguir a la verdad traeremos controversia, nos levantaremos enemigos, nos perseguirán nuestros propios hermanos, porque la persecución comienza dentro de nosotros mismos. Y queremos recordar, Padre, algo trágico. El problema más grande para ti no ha sido el comunismo, ni tampoco ha sido las sectas, ni la inmoralidad. El problema más grande para ti es tu propia iglesia. Es tu iglesia con la cual tú sufres, es tu iglesia con la cual tú moriste, es por tu iglesia por la cual tú nos salvaste, para que fuéramos santos y sin mancha delante de ti. Oh, Padre, el juicio va a comenzar con tu iglesia. Queremos estar conscientes con eso y queremos entender, Padre, que no puede haber avivamiento en México si no comenzamos a romper tantas raíces, tantas estructuras de nuestras propias denominaciones que no tienen que ver con tu iglesia. Oh, Padre, ayúdanos a levantar una reforma espiritual, regresar a la limpieza de tu palabra y que sea tu palabra nuestra regla de fe, y no las tradiciones que el diablo ha introducido a través de hombres herejes, hombres con malos motivos que quieren arrastrar tras de sí a todo el rebaño. Padre, haznos hombres de tu palabra. en el nombre de Cristo. Amén.